Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, hermanos de toda América y el mundo. Muy buenas tardes, esto es el Diálogo Pastoral. Después de 23 horas de ausencia, ya llegamos. Velad, Jesucristo vendrá. Glorificando y exaltando el nombre del Señor, Dios les guarde, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral para ustedes. Centro Evangélico Cristiano, directamente desde Houston, Texas, para ustedes. Estamos situados como iglesia en el 9426 de la calle Telefón. Nuestros servicios los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, el horario es a las 7:30 de la tarde. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Me lamentarán. Aparecerá. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Honduras, en El Salvador, en México. Todos ustedes que nos escuchan en Estados Unidos de América. Y también les recuerdo que por KBOH continuamos transmitiendo para todo el mundo. Aquí en la ciudad de Houston, Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM. Y nuestra emisora base, Radio Luz, 1050 AM. Dios les bendiga. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho. Un día bonito. Para nosotros decirle a la gente, preparaos, Cristo viene. Coronados por su gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se queda. Queremos recordarle que a través de la internet usted puede escucharnos, usted puede ir a nuestra página dialogopastoral.com, dialogopastoral.com, y ahí usted puede escuchar el programa. Y también leer todos los artículos que hay ahí escritos sobre diversos tópicos. Yo creo que será de enorme importancia para usted. Diálogopastoral.com. Muy bien, nos preparamos para entrar ya de lleno en la conversación sobre el tema que hemos estado desarrollando en estos días, así que vaya buscando su Biblia. Velad, velad porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Bueno, eso dice el hermano Luis Serna. Hemos estado mirando, y ayer si usted estuvo con nosotros, claro que tuvo que estar con nosotros, porque usted no se pierde este programa. Eso es lo que ustedes dicen cuando me llaman. Hermano, nunca me pierdo su programa. Cuando me escriben correos electrónicos, nunca nos perdemos el programa. Bueno, como usted no se pierde el programa, usted entonces escuchó rápida y efectivamente, en el poco tiempo que tuvimos ayer, todo lo que dijimos. Y hemos estado hablando en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Comenzábamos nosotros antes de ayer diciendo lo que dice aquí la palabra. Sí, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya explicamos esto, la importancia de nosotros dedicarnos al servicio a Dios. Versículo 2, dice, no te conformes a este mundo, antes transformaos en medio del mundo por la renovación de vuestro entendimiento. También lo explicamos diciendo que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, somos regenerados, pero luego, a través de la comunión con Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestro ejercicio en la búsqueda del Señor, nosotros, nuestra mente se va renovando, se va conformando conforme a la mente de Cristo, y podemos entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. En el día de ayer, entonces, nosotros mirábamos lo que aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice, tiene que ver con la forma en que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Y la palabra clave de este versículo es la palabra cordura. Dice, cada quien piense de sí mismo con cordura. Una persona cuerda es una persona sobria. Es una persona que la percepción de las cosas en su mente percibe las cosas con fidelidad. En otras palabras, nosotros tenemos lo que se llama distorsión. Hay cosas que son distorsionadas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la luz y la ponemos en un prisma, usted hace pasar la luz, nosotros miramos que la luz se descompone se distorsiona, diríamos, y sale del otro lado en los colores del arco iris, que son los diferentes colores que componen en diferente longitud de onda el rayo de luz. Podríamos nosotros decir un prisma. El prisma sencillamente refleja, descomponiendo en sus diferentes colores, la luz. Entonces, la percepción de las cosas que nosotros lo tengamos a través de un prisma es diferente a la percepción nuestra con el ojo desnudo cuando nosotros miramos directamente la luz. Asimismo, podríamos nosotros decir, es la percepción humana. Todo depende, hay alguien que dijo en cierta ocasión, todo depende del color del cristal con que se miren las cosas. Y la Biblia dice, si tu ojo es malo, pues mirará las cosas como la mira el ojo, porque el ojo, dice, es el espejo del alma, es la ventana del alma. Y si nuestro ojo, si el prisma que tenemos frente a nuestros ojos, hablando de entendimiento, si el entendimiento de las cosas que nosotros tenemos, la tenemos en una forma maliciosa, entonces percibiremos las cosas. Vamos a ponerlo esto en este ejemplo. Yo no sé si usted ha visto gente que, por ejemplo, usted puede obrar y actuar con ellos con toda honestidad y pulcritud, y siempre ellos están sospechando de algo. Siempre tienen eso. Si usted, por ejemplo, entra y le saluda, y le saluda a esa persona riéndose, inmediatamente ahí está la sospecha. Dice, me está saludando. ¿Por qué se estará riendo? ¿Acaso se rió de mí? ¿Acaso es porque estoy mal vestido? ¿Acaso es porque tengo mi ropa pobre? Y entran en una serie de situaciones que usted puede estar seguro, lo más probable es que quien saludó riéndose jamás tuvo la intención de pensar semejante cosa. Entonces vemos que la percepción de esta persona está dañada. Usted sencillamente obvia a esta persona porque entró ocupado, porque entró distraído, porque no le miró, porque no le reconoció y no le saluda. Entonces la persona dice, mira, me pasó por el lado y no me saludó. Y no me saludó porque no quiere saber de mí, porque yo soy pobre, porque, bueno, puedo decir mil cosas. Vemos nosotros aquí otro ejemplo de una persona con una percepción completamente fuera de sí. Entonces, a esto es que la palabra del Señor nos habla y se refiere cuando dice que nadie tenga un concepto falso de sí mismo, sino que cada quien piense de sí con cordura. Obviamente, usted tiene que reconocer que fuera del Señor no hay cordura. Por lo tanto, cuando nosotros somos renovados en nuestra mente y se renueva nuestra percepción y nosotros miramos las cosas o comenzamos a mirarlas al mismo grado o de la misma manera en que Dios las mira, entonces nosotros podremos observar dichas cosas y hacer un juicio verdadero. Jesús dijo que él no juzgaba por lo que él oía o por lo que él miraba, sino que él juzgaba con juicio verdadero, sencillamente porque el Señor percibía las cosas desde su origen mismo. El Señor podía juzgar la motivación del corazón de la gente, no meramente la acción, sino lo que motivaba dichas acciones. Tremendo. Y de nosotros, la misma palabra del Señor nos habla y nos dice, Pablo, por ejemplo, hablando en Corintios, dice bien claro que el que es espiritual puede juzgar todas las cosas y él a su vez no es juzgado por nadie. Sencillamente porque el que es espiritual, y cuando hablo de alguien espiritual, no es alguien que se crea a sí mismo espiritual, sino que en verdad lo sea. El que es espiritual puede mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, juzgar las cosas como el Señor las juzga. Y aquí es donde está la diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces, volviendo al versículo, dice, digo pues, estoy ahora en Romanos 12:3 de nuevo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Piense de sí, es la palabra clave que estamos usando y desglosando en el día de hoy. Piense de sí con cordura. Aquí es donde viene. Y yo quiero que hagamos énfasis otra vez en la palabra cordura. Pensar de nosotros mismos con cordura. Y, hermano, yo tengo ya algunas millas corridas en el ministerio. Yo creo que el millero mío ya se borró y volvió a comenzar y ya va otra vez casi borrándose. Tengo ya unos años en este asunto del pastorado y antes de ser ministro también tuve mis años en el hospital como médico checando a gente y mirando cómo piensa la gente. En otras palabras, ya hay un caminito que hemos corrido. Mira, tanto como ministro, también como médico, mirando a la gente, relacionándonos con gente, tratando a gente. Y creo que tenemos un poquito quizás de autoridad para hablar esto, lo que voy a decir ahora, y para nosotros en este aspecto poder dilucidar junto con ustedes la naturaleza humana. Hemos visto la gente de diferentes aspectos y sabemos cómo el hombre piensa. Y cuando la Biblia aquí nos dice que pensemos de nosotros con cordura, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, en primer lugar, nuestra mente tiene que tener un entendimiento de las cosas, pero ese entendimiento tiene que ser genuino. Obviamente, usted y yo por nosotros mismos no podemos entender las cosas divinas, espirituales, porque son cosas que se disciernen, dice la Biblia, espiritualmente. Y si las cosas han de discernirse espiritualmente, no podemos comprenderlas carnalmente, obviamente. Pablo habla en el libro de Corintios de dos tipos de sabiduría o de conocimiento. Hay un conocimiento humano y hay un conocimiento divino. Pablo habla de que el conocimiento divino viene por revelación y que las cosas que nosotros sabemos Dios nos las ha revelado. En Romanos 1 también dice lo mismo, que lo que se conoce de Dios se conoce porque Él lo ha revelado. Ahora, Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su voluntad, ha revelado su palabra. Entender la voluntad de Dios, entender a Dios y entender su palabra, entender esa revelación, tiene que ver muchísimo con la percepción de nosotros. Y volvemos y le digo, a Dios usted no puede sentarse en un laboratorio y estudiarlo. Su palabra no puede sentarse y hacer un análisis morfológico, frío, humano, lingüístico de la palabra, porque aunque pueda discernir y distinguir dicha palabra, no va a poder entender el sentido espiritual de ella si no la discierne espiritualmente. Entonces Dios se ha revelado, su voluntad está dada, por un lado. Por otro lado, el hombre con una mentalidad no transformada no puede entender las profundidades de esa palabra. No importa lo docto que la persona sea, lo experto que sea, en el sentido espiritual no lo va a entender. Y aquí es donde entra la humildad. Ayer hablábamos nosotros de la humildad. La gente que es arrogante, tiene un concepto alto de sí mismo, en sí mismo, pues tampoco va a entender la revelación de Dios. Jesús mismo dijo: Padre, yo te doy gracias porque estas cosas las escondiste de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te plujo, porque tú quisiste. Y también dice el Señor: de cierto os digo, si no volvéis a ser como este niño, no heredarán el reino de los cielos. Dando a entender que hay que tener casi la humildad de un niño para nosotros poder entender. Y aquí es donde la gente tropieza y aquí es donde la gente se cae. La humildad de un niño para poder entender las profundidades de Dios. Y las cosas de Dios son profundas. Pablo dice: hablamos sabiduría no de este mundo y no de los príncipes de este mundo. Y en esa sabiduría dijo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Entonces, tomando esto, quiero rapidito decirle, ya bueno, sin dar mucha vuelta, ¿qué es lo que quiero decir? Piense de sí mismo con cordura. ¿Cómo yo puedo pensar de mí mismo con cordura? Pensando entonces y entendiendo lo que Dios ha revelado. Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo bien claro para que podamos entender esto. Todo este rollo, esta tela de araña de conceptos que hemos lanzado al aire. Aquí viene, se va a desenredar esto ahora. ¿Qué es lo que he querido decir con todo esto? Sencillo. Si la Biblia afirma algo y Dios, nosotros entendemos que la Biblia viene de Dios por la fe. Si usted tiene una persona, por eso esto se entiende, se conoce por fe. Por la fe, por creer, por depender en lo que Dios ha dicho, usted va a hacer y va a obedecer sencillamente lo que la palabra de Dios dice. Y usted pensar de sí mismo con cordura es nosotros compararnos con ese patrón que tenemos en la mano, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy hablando? Un ejemplo lo voy a poner. Hay gente que andan por lo que ellos sienten. Yo me he encontrado tanta gente, y aquí me han llamado gente también al programa, donde dicen: hermano, pues yo me siento o siento que no soy salvo. Oiga bien, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted está en Cristo, a usted debe de importarle un pepino si se siente o no siente que está salvo. Si yo estoy en Cristo, yo soy salvo. Por ejemplo, hay gente que peca o cometen desviaciones, fallan a Dios, cometen pecado. Y luego vienen a leer la Biblia que tienen que arrepentirse, escuchan un mensaje de convicción, se arrepienten. Ahora vienen cargando la culpa del pecado y la misma culpa que generó el pecado, pues le hace sentir indigno, le hace sentir que no son nadie, le hace sentir que Dios no lo ha perdonado. Y pasan meses y a veces años arrastrando una culpa por un pecado que fue perdonado. Y mucha gente viene y me dice: hermano, pero es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Y aquí vemos, y yo lo llevo la Biblia a primero de Juan, donde dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice que Él es el mediador por nuestros pecados. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le digo que ya confesó usted su pecado. Si yo la confesé. Le dijo al Señor que lo perdonara. Sí, ya le dije. Pero es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Pero si lo confesó, la Biblia dice que Él lo perdonó. No importa lo que usted sienta. ¿Se da cuenta? Es un asunto de fe. Entonces, se practica lo que la Biblia dice, pero no se cree en el efecto de lo que la Biblia dice. Y vemos nosotros que el sentimiento humano, en la naturaleza humana, muchas veces veta, opaca la palabra de Dios o la afirmación que el Dios del cielo, que sí sabe todas las cosas, ha dicho. A eso que yo me refiero cuando hablo de falta de fe. Es necesario creer, decir, ¿sabes qué? Aunque yo no sienta que Dios me ha perdonado, pero la Biblia dice, Él ha dicho en su palabra, que si yo hago esto, voy arrepentido, pido perdón y me aparto del pecado, Él me ha perdonado, entonces soy perdonado aunque no lo sienta. Entonces, a esto es lo que viene. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que Dios ha dicho, pensar de sí mismo con cordura, pensar cuerdamente de nosotros mismos es pensar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Hay gente, se lo voy a poner de otra manera, hay gente que comete mil y un pecados, cosas horribles, y ellos se sienten que no han hecho nada. Yo he visto casos de gente. Y que, por ejemplo, yo estaba hablando específicamente en el día de ayer, hablaba, vemos gente, por ejemplo, que abusan de sus trabajadores, gente que tiene gente empleadas y no le pagan a tiempo, o a veces no le pagan, y aquel o aquella empleado, empleada, pasando hambre, pasando necesidad, y no se le paga ni siquiera lo que es justo. Oiga bien, y en este aspecto, y la otra persona se siente, al empleador, al jefe, usted le dice, está pecando. Yo, no, yo estoy bien, yo estoy feliz. Y probablemente sea cristiano, y cante aleluya, gloria a Dios, y hasta hable en lenguas en la iglesia. Pero no paga a tiempo, y la palabra del Señor nos habla y nos dice, por ejemplo, que no le retenga el jornal al trabajador, porque es lo que necesita para comer, para darle de comer a sus hijos. Y si usted no, o le da un cheque sin fondo, que usted sabe que no tiene fondo, y la otra persona se queda sin comer por culpa suya, porque el que trabaja, el que labora, está esperando el fruto, cobrar el fruto de su trabajo para poder comer. Entonces hay gente que quiere bendición de Dios. Dios ayúdame, pero está pecando en esa área, pero ellos se sienten que no han hecho nada. Aquí es donde viene el sentimiento, pensar de nosotros mismos con cordura. La Biblia dice que esta acción que acabo de decirle es pecado, está mal, y tiene consecuencias horribles, pero la gente, sencillamente el que lo practica, dice que es creyente y se siente feliz, se siente contento. Se siente contenta y piensa que no ha hecho nada. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que manejar nuestra vida, no por lo que sintamos, sino por lo que Dios ha dicho. Este es el punto de pensar en nosotros mismos con cordura. Se necesita la transformación de nuestro pensamiento para nosotros pensar y mirar las cosas como Dios la mira. Otro ejemplo que le puedo poner, en el Antiguo Testamento decía que si alguien agarraba la prenda de alguien y la prenda era de vestido, su cama, su sábana, alguien que iba a pagar no le daba el dinero y decía, ¿sabes qué? Te dejo esto como garantía. Dice, por favor, no permita que el sol se ponga. Si usted tiene la prenda, ve y devuélvesela a tu hermano. Dice, para que tenga la noche con qué arroparse, para que no pase frío, para que te bendiga Dios. En otras palabras, usted podía quedarse con una prenda solamente hasta que se pusiera el sol. Eso dice la palabra de Dios. Y esto que estoy hablando aparece en la Biblia. Entonces, usted puede sentir o no sentir lo que usted sienta o no sienta. Pero tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo no siento que yo he hecho malo. Pero si la Biblia dice que algo es pecado que usted no lo sienta. A este punto es que nosotros hablamos cuando hablamos el nosotros pensar de nosotros mismos con cordura. Tenemos que juzgarnos y juzgar nuestras propias acciones conforme a lo que la Biblia dice. Usted, por ejemplo, aquí me ha llamado y dice, hermano, esto que usted está diciendo, la forma de usted decir esto es pecado, está mal, porque... Bueno, eso es lo que usted piensa. Pero nosotros tenemos que juzgar. Yo tengo que juzgar mis acciones. No por lo que usted diga que es malo, o lo que yo piense que es malo, o lo que yo piense que es bueno, o lo que usted diga que es bueno. Mis acciones hay que juzgarlas conforme a la palabra. Usted tiene que juzgarse conforme a la palabra. Es conforme a lo que Dios ha dicho. Y cuando usted se juzgue conforme a lo que Dios ha dicho, entonces en este aspecto usted, y entienda lo que Dios ha dicho, entonces usted podrá, con su mente de Cristo, con su mente transformada, entonces cambiar sus acciones. Por eso, en el mercado de las ideas, en el mercado de las opiniones, hay tantas opiniones de tantas cosas, y cada quien tiene su forma de sentir las cosas. Hay gente que vive por sentimiento. Hermano, yo siento que esto, y a mí no me interesa lo que alguien sienta. A mí me interesa lo que Dios ha dicho. Ese es el punto. Y esto que le estoy hablando es lo que se llama vivir por fe. Vivir por fe, y es, asómbrese, váyase de cabeza usted, no es lo que se ha descrito muchas veces que usted ha escuchado. Vivir por fe es vivir creyendo, accionando en lo que Dios ha dicho. Eso es vivir por fe. Vivir lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios ha dicho. Actuar en lo que Dios ha dicho. Actuar en la palabra de Dios. Poner la palabra de Dios como el centro de nuestra vida, de nuestra vivencia. Esto y eso es vivir por fe. Entonces el versículo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Primero, no te creas lo que no eres. No puedo creerme menor de lo que soy. No puedo creerme mayor de lo que soy. Sino que la cordura, lo que Dios ha descrito en su palabra, es lo que yo voy a creer que yo soy. Pensar de mí mismo, de usted mismo, con cordura. Y la cordura nuestra, nuestra forma de pensar, Romanos 12:3, es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de nuestra fe, es que nosotros vamos a pensar y vamos a actuar en lo que Dios nos ha dado, en la palabra, en lo que Dios ha dicho. En tanto o cuanto más yo crea, conozca, discierna, entienda lo, y viva lo que Dios ha dicho, entonces de esa forma y de esa manera, mi vida, mi comportamiento, el comportamiento suyo, la vida nuestra, en ese, conforme a esa medida, conforme a esa forma, conforme a lo que Dios de, en este aspecto nos haya dado a nosotros y nosotros lo vivamos, entonces eso hará que nosotros seamos más cuerdo o menos cuerdo en nuestra vivencia, en nuestro comportamiento, en nuestro reto en el diario vivir. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. 713-991-5760. Comenzamos el diálogo. Llegó el tiempo de dialogar. 713-991-5760. Haga su pregunta. Yo le respondo si puedo. Y las líneas se comienzan a llenar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, como sea, Dios me lo bendiga. Tengo una preguntita. Ajá. ¿Cuál sería nuestra postura como cristianos a este tipo de personas que arrastran multitudes y que hacen grandes milagros, pero su doctrina no es la verdadera doctrina, hermano? Bueno, yo le voy a decir, yo no le creo a nadie, aunque me haga llover de la tierra para el cielo, aunque me abra el mar rojo otra vez, aunque apague el sol o lo haga salir cuando quiera, aunque abra el cielo o lo cierre con lluvia o sin lluvia, yo no le creería si su doctrina es torcida. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos habla y nos dice, cuando se habla del anticristo, Pablo nos habla en Tesalonicenses también, y también en el Antiguo Testamento se nos habla que cuando el anticristo viniese, dice que engañaría a muchos haciendo grandes prodigios. Amén. En otra palabra, si al anticristo, que se llama engendro de Satanás, va a cautivar el mundo con los grandes milagros que él va a hacer, a mí no me extraña. Y Pablo habla que Satanás se viste como ángel de luz, que Satanás se enmascare. Por ejemplo, si usted se va a México, la gente fidencista en México, los de niños fidencios, que eso es espiritismo diabólico, esa gente hace milagros. Usted se va al budismo, a los sacerdotes budistas, esa gente hace unas cosas que le quedarían cualquier evangelista de esto que anda orando por los enfermos. Y yo creo en milagros, no crea que no creo, sí creo que Dios sana, y Dios hace muchas cosas. Pero un sacerdote budista de esto, a cualquiera de esta gente que ora por los enfermos, lo deja atrás, con las cosas que ellos hacen. Y si usted mira algunos programas, esa gente se traspasan con espada. Esa gente se tragan espadas, caminan sobre fuego, caminan sobre vidrio, se acuestan en clavos, hacen muchísimas cosas. Que yo he visto cosas que esa gente hace que lo deja usted con la boca abierta. Ok, pero el que haga alguien eso, hace válido su mensaje, la respuesta es no. Porque el asunto no es negar que se hizo una maravilla delante de nuestros ojos. Eso no se niega. Lo que hay que ver es de parte de quién fue hecho y quién es el que está detrás de eso. Pues la postura de nosotros tiene que ser, ¿cuál es el mensaje que usted me da entonces? Yo cuestiono cualquier ministerio. Lo cuestiono por la palabra que se predica y la vivencia del predicador a la palabra que está predicando. Sí, porque es lo que estamos viendo ahora en este tiempo, de que tanta gente, no podemos mencionar nombres ni nada de eso, pero yo sé que usted más o menos entiende a lo que me estoy refiriendo. Yo entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo, hermano. Yo sé perfectamente lo que usted me está diciendo. Con la Biblia en la mano, dicen, esto es de Dios. Pero el asunto es, con la Biblia en la mano, vuelvo y le repito, ayer yo dije que Satanás le recitó el Salmo 91 a Jesús. Cheque usted en Mateo capítulo 4 para que usted mire que Satanás tres veces usó la Biblia, las escrituras sagradas, para hacer que Jesús cayera. Así que no me sorprende a mí que el diablo en el día de hoy use la Biblia también, torcida, chueca, para engañar a la gente. ¿Qué pasa con la gente que acepta en ese tipo de campañas que hacen? Hermano, yo lo voy a decir. Este es mi punto, sin entrar más profundo en esto. Este es mi punto. Vamos a ver el caso de en el libro de los Hechos, la divina que andaba diciendo que Pablo era siervo de Dios. Amén. ¿Era mentira que Pablo era siervo de Dios? No era mentira. ¿Era verdad que Pablo era siervo de Dios? Sí, era verdad. ¿Y por qué Pablo se enojó con la divina? Sencillamente porque el diablo, el demonio en esa mujer, estaba dando a conocer a Pablo para engañar a la gente. Con eso le digo a todos. Bueno, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted también. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Óyame, yo soy un fiel oyente de su palabra, ¿me entiende? Yo casualmente quisiera oír de usted, digamos, la vez pasada le hice una pregunta a una sierva suya, pero casualmente yo puse la radio un poco tarde, ¿verdad? Es con relación, digamos, cuando uno está dentro de la iglesia, ¿verdad?, recibiendo el mensaje o bueno, vamos al punto, vamos al punto, ¿qué es lo que quiere preguntar? La pregunta esencial es cuando ellos dicen, Dios está aquí. Bueno, yo entiendo cuando alguien dice Dios está aquí. Dios es, oiga bien, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Correcto, sí, sí. Okay. Y cuando un predicador dice Dios está aquí, lo que está diciendo es la presencia de Dios está aquí, o la presencia de Dios se hace sentir, o sentimos bonito. Perfecto, aquí en el correcto. Culto, y la presencia de Dios nos está, Dios está manifestando su presencia diciendo que se mueve y que está aquí. Ahora, perfecto. El que un predicador diga que la presencia de Dios está ahí, no necesariamente significa que Dios se esté manifestando o esté aprobando lo que está diciendo. Pero a eso se estaba refiriendo la hermana, y eso fue lo que yo le respondí. Gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. No había nadie por ahí. Ok, las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. Señor le bendiga. Amén. Mi pregunta es fuera del tema, hermano. Tengo dos preguntas, hermano. La primera es, cuando el Señor Jesús dijo de la parábola del trigo y la cizaña, ¿se aplica a la iglesia de hoy? Se aplica, hay que ver el contexto en el que Jesús estaba hablando. Jesús le estaba hablando en sus enseñanzas. La pregunta es si las parábolas de Jesús es para la iglesia o solamente era para los judíos. Yo creo que era para la enseñanza, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros que estamos. Por lo tanto, eso se aplica en el día de hoy. Y ejemplo de ello lo vemos en que las iglesias, dentro de una iglesia puede haber gente de diferentes categorías, gente, pecadores que están allí haciéndose pasar por hermanos, y a veces gente haciendo daño dentro de la misma iglesia y está creciendo allí. Pero a eso se aplica. Ok. La segunda pregunta, hermano, es... Yo cada 6 meses voy a que me saquen sangre porque tengo... Bien, hermana, yo pregunta médica no voy a contestar hoy. ¿No? No. Sí, que este hermano, fíjese que me han dado una pastilla y llamé a... No voy a contestar pregunta médica hoy, hermano. Ok, hermano. Dios me la bendiga. Serán coronados. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Que estén dormidos se quedarán. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano, le quería una o dos preguntas. Quiero que usted me ayude para comprender mejor esto. Cuando nuestro Señor hizo el diluvio, el barco se quedó ahí y luego dice que la gente se la llevó. La gente se la llevó, ¿verdad? Entonces, eso fue en el Antiguo. Digamos, ahora en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor, que dice la palabra, que se estaban casando en ese casamiento y uno será dejado y el otro será tomado. Los que son tomados, ¿quiénes son y a dónde van? Dios, los que son tomados son la gente creyentes que el día del levantamiento de la iglesia se van con el del Señor al cielo. Y el que es dejado es aquel que no es creyente. Y cuando dice uno será tomado y uno será dejado, dos estarán en el campo. Está hablando de usted y su compañero de trabajo que no es creyente. Dice, dos estarán en la cama durmiendo, quizás usted y su esposa. Si su esposa no sea creyente, se queda y usted se va. ¿Se da cuenta? ¿Por qué a uno lo pone de noche y a otro lo pone de día? Porque la tierra, hoy, en este momento que es de día aquí en Estados Unidos, quizás en Asia, en algunos países, de noche. Entonces, la venida de Cristo en algunos países será de noche y en otros será de día. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, tengo una pregunta sobre el tema del infierno. ¿Tienen alguna enseñanza? El tema del infierno. Yo he predicado muchísimo de eso. ¿Pero tienen a la venta alguna enseñanza, alguna...? Pues tendría que ponerlo fuera del aire, a ver qué le dicen. Ok, perfecto, man. Dios me le bendiga, línea 3 le van a atender ahora. Ok, ya le están atendiendo. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Le bendiga, buenas tardes. Hola, Dios lo bendiga, hermano. Buenas tardes. Nomás mi pregunta es que hace poco estaban predicando acerca, bueno, no en la estación, en una iglesia que fue acerca del Pinito Navidad. Yo no quiero entrar mucho en eso. Hermano, ya pasamos de la Navidad hace tiempo. ¿Para no, qué? No, pero mi pregunta es... ¿Para qué desenterrar el muerto? No, pero el problema es que hace poco, ya cuando salimos de la iglesia, estaba vendiendo los pinitos de Navidad y... Hermano, yo no quiero hablar de pino de Navidad. ¿Cómo? No quiero hablar de pino de Navidad, estamos en febrero. Ok, bueno, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea libre, y usted puede llamarnos. Dios le guarde. A Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mire, estoy llamando para hacerle una pregunta. Por ejemplo, hay muchas personas que le preguntan a uno que directamente dónde está el infierno. Y a veces uno no tiene nada. Bueno, le voy a decir, vamos a ver si le puedo contestar a esa pregunta de una forma entendible. El que se muere se va a un lugar que se llama el Hades. Ok, el Hades. ¿Dónde está el Hades? Yo no sé. Okay. Porque, vuelvo y le digo, cuando usted se muere, el cuerpo se queda en el sepulcro, pero ya estamos, usted pasó del mundo material al mundo espiritual. Entonces, en las almas del que está sin Cristo, está en ese lugar llamado Hades, que estamos hablando de un asunto ya espiritual. Claro. No estoy diciendo que no sea un lugar físico que exista, pero estoy hablando de el estado del hombre, y es un estado espiritual. Ahora, al Hades a veces se le llama también infierno, pero cuando se habla el lugar donde el diablo, los ángeles caídos y los muertos sin Cristo van a pasar la eternidad, lo que se llama infierno, lago de fuego ardiente en Apocalipsis, obviamente es un lugar que no va a estar quizás en esta tierra, o no podemos decirlo, porque si usted estudia Apocalipsis desde el capítulo 20 hasta el 22, vemos nosotros que después del milenio esta tierra va a ser destruida y va a haber un cielo nuevo, un universo nuevo y una tierra nueva. Y vemos nosotros que antes de este cielo nuevo y de esta tierra nueva está el juicio final, donde no hay universo, dice, porque los cielos y la tierra pasaron con grandes estruendos, el juicio final, y luego serán echados al lago de fuego ardiente. Oiga bien, dice, los que no fueron escritos su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, entre la destrucción del universo y la tierra, y la creación de un universo nuevo y una tierra nueva, vemos nosotros que está el juicio final, donde va la gente a pasar la eternidad. Por lo tanto, me es muy difícil a mí concebir que va a ser en esta tierra física o en este universo físico. Sí. ¿Ok? La gente está interesada en específico, y en la Biblia yo directamente tampoco he encontrado. ¿Que no he encontrado qué? O sea, que diga, hay un lugar específico. Bueno, hay un lugar específico, claro. Oye. El infierno es un lugar. No estoy diciendo que es un estado espiritual. El infierno es un lugar. El infierno es un lugar, el cielo es un lugar, la tierra es un lugar, pero lo que estoy diciendo es que la Biblia no nos dice dónde está este lugar específicamente. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hermano Erwin, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted acerca de cuando la iglesia hace un evento evangelístico, pero que utiliza el medio del día de San Valentín? Bueno, hermana, yo no me voy a meter por ahí, yo no lo haría, ¿ok? Uh-huh. Yo no lo haría, con eso le digo todo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bájele al radio, hermana, bájele al radio, please. Pastor, una pregunta, si me la puedes contestar por la radio. Si una niña enferma de 16 años sale embarazada de un familiar de su tío, ¿qué se puede hacer allí? Llamar a la policía. si una niña de 16 años, le voy a decir que a los 16 años me parece que todavía en el estado de Texas entra dentro de la categoría de violación. Y si la persona que hizo eso es mayor de edad, tiene más de 18 años, debía de consultar eso y llamar a la policía para que investiguen eso. Sí, pero ¿se deja que el niño nazca o qué? Usted no va a matar a una criatura. Okay, pero quien si es la niña de 16 años con un mayor de edad, yo creo que aquí estamos en el borderline. Creo, no estoy seguro, que la edad de consentimiento de relación sexual creo que a los 17 consentimiento, pero eso habría que checarlo. Okay, pero la iglesia cristiana no cree en el aborto. Muy bien. Okay, Dios le bendiga. No cree en el aborto. 713-991-5760. Dios le bendiga. Hello. This is an important message for... Bueno. Llamada por aquí, buenas tardes. Aquí, a ver, ¿qué pasó por aquí? Bienaventurados. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. 9 minutos. Y desaparecemos. Una llamada más por aquí. Buenas. Hello. Buenos días, pastor. Adelante. Mi pregunta es, quiero saber si con la séptima trompeta, ¿qué indica? Hay gente por ahí que andan hablando del toque de trompeta y la séptima trompeta, qué sé yo qué. Dejémonos de interpretaciones alegóricas. Séptima trompeta es una trompeta que va a sonar después de haber sonado 6 trompetas anteriores y van a venir los juicios descritos en la Biblia. En Apocalipsis vienen 21 juicios, ahí están descritos, 6 sellos, 7 trompetas, y 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada una de ellas trae su juicio y trae sus asuntos y eso va a ocurrir literalmente. Así que no trate de buscar explicaciones alegóricas porque no las hay. Esto va a ocurrir literalmente. Gracias, padre. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Quería nomás, por favor, que me dijera en qué estación se oye en Monterrey. KVOH. Esto tiene que tener un radio de onda corta. KV. KVOH, voz de restauración. Sí. Tiene que tener un radio de banda. Sí, sí, correcto. Y en el radio de banda, en la banda 16, ajá, frecuencia 17.775, ahí sale mi programa, en todo el mundo se oye. Ok. En la tarde, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir en Apocalipsis de que los sellados por Dios después de la, cuando llegue la tribulación, no serán atormentados por escorpiones? Está hablando de gente que se va a salvar en la gran tribulación. Hay 3 periodos donde se va a predicar en la gran tribulación y gente se va a salvar. A eso se refiere, gente que aceptarán al Señor en la gran tribulación. No son gente, son gente que no escucharon el Evangelio. Muchos de ellos son del pueblo de Israel, gente que no entendieron el Evangelio. Oh, ok, la iglesia va a estar en el cielo. Después del rapto, ¿verdad? Claro, la gran tribulación es después del rapto. Ok, hermano. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Hablaba para preguntarle, mi niño tiene una bolita en el ojo. Hermana, no voy a contestar preguntas médicas hoy. Oh, ok. Ok, Dios le bendiga. Revelando lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se queda. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estaba hablando por las respuestas que anteriormente estaba dando, ¿verdad? Yo pienso de que... Ah, yo pienso. No es bueno. Usted piensa. Oiga, permítame. Ajá, usted piensa, es una opinión suya, ok. Es una opinión. Ok. Y veo por medio de la Biblia de que no es manera de hablarle a la gente cuando le pregunta algo. De que no es que no es manera de qué. Así como ahorita me está hablando. Bueno, señor, un diálogo pastoral. Yo le estoy hablando. Tengo que hablar con amor. Yo le estoy hablando a usted. Yo le estoy hablando como platica todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, no, yo sé. Entonces usted me llamó y está gastando mi tiempo para regañarme. No lo estoy regañando. Yo estoy dando una opinión. Okay, ya. Okay, su opinión es su opinión es muy bien recibida. Ya recibí su regaño y Dios me lo bendiga. Él lo ha prometido y se cumplirá. Lo que usted tiene que hacer es, usted compre el programa, un programa como este, invierta el dinero que se invierte y entonces usted hace el programa como usted quiera hacerlo. Así bien amoroso, como usted dice, apapacha a la gente y hace el programa y contesta las preguntas. Sencillo. Ok, llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano Erwin. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Tengo un niño de dos que apenas va a cumplir tiene 1 año y 5 meses. Quisiera saber, hermano, a qué edad la mente del niño empieza a discernir entre lo que... El bien y el mal, depende. Yo he visto casos, le voy a decir, a nivel científico, antes de los 3 años, los niños no fijan imagen. Un niño de 2 años... no se acuerda, cuando ya está grande usted no se acuerda cuando tenía 2 años. Correcto. Los científicos hablan y dicen que las imágenes permanentes comienzan a fijarse de tal manera que usted puede recordar después de los 3 años, pero son imágenes muy vagas. Entonces, estamos hablando de que ya uso de razón entre el bien y el mal está entre los 5 años más o menos. Hay niños que desarrollan más tarde, hay otros niños que pueden desarrollar un poquito más temprano. Pero to play safe, podríamos decir entre los 5 a los 7 años. No obstante, le voy a decir que cada día los niños se desarrollan más y más y más y más temprano. En el tiempo de Jesucristo era a los 12 años. Imagínense. Decía esta pregunta, hermano, porque a veces uno como adulto, uno quisiera pues que un niño... a veces percibiera las cosas. Ahora, yo le voy a decir, la edad para usted evangelizar a su hijo está entre los 5 y los 7 años. Si usted espera que el niño tenga 8 años para comenzar a hablarle del Señor, ya es tarde. ¿Ok? Y esto todos los expertos están de acuerdo. 5 a 7 años es el mejor tiempo. Claro que usted desde chiquito le va a comenzar a influenciar las cosas de Dios. Pero para aceptar a Cristo de 5 a 7 años es el mejor tiempo para evangelizar a sus hijos. Ok, muchísimas gracias, hermano. Que tenga feliz día. Dios le bendiga. Le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo se interpreta del Lázaro y el mendigo que estaban y se veían? Bueno, porque... ¿O alegorías? No es alegoría. Era de verdad porque el paraíso y el Hades, el lugar de tormento, antes de que Cristo muriera, estaba en la tierra. Estaba en ese lugar... Cristo desciende, dice al centro de la tierra, dice a lo más profundo de la tierra, y ahí se miraba. Pero el libro de Efesios nos dice que el Señor lleva cautiva la cautividad y con la resurrección de Cristo el paraíso es trasladado al cielo. Porque, pero eso quiere decir también que los muertos nos ven o se ven en... No, se miraban antes de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo ya no, porque la gente se muere y se va al cielo. Cristo se llevó el seno de Abraham al cielo, que es lo que se llama el paraíso en el día de hoy. O antes era así y ahora ya no. Ahora no. Después, y los muertos ya no nos pueden ver. No, después de la muerte de Cristo eso terminó. Ah, ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Última llamada, 30 segundos. Adelante. Dios bendiga, hermano. 30 segundos, hermano.